desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Hermano, de verdad que qué bacano tenerlos aquí en cabina. Que tener estas dos mega estrellas aquí conmigo, Sergio George, Jay Wheeler. Sergio, ¿cuándo sale el álbum y quién está en el álbum? Si puede compartirlo con nosotros, tú sabes. Sale el álbum, creo que va a salir. Primero sería un EP, ¿no? EP, que saldría este verano, si Dios permite. Y el disco completo de 10 canciones saldría, creo que el 2025. Ok. ¿No? Porque una canción tropical, salsa, dura más tiempo en la radio, entonces no se puede estar cambiando canciones tan a menudo. Pero sí, va a ser un disco clásico, yo lo sé. Durísimo. Súper. Durísimo. Donde pone el ojo, pone la bala este hombre. Todo lo que toca es oro este hombre. Bueno, todo, pero... Venga, venga, sóbame la mano ahí, sóbame la mano. Sergio, sóbame la mano, Sergio. No, sóbamela tú. Sóbame la mano, Sergio. Mira, Sergio, dile a la gente desde cuándo tú me conoces a mí. Dile a la gente para que la gente, los que no saben, dile a la gente desde cuándo. Cuando naciste, bro. Me cargó, estaba ahí. Qué cabezón este muchacho, muchacha. Señora, ¿qué es, niño o niña? Señora, no sé, lo voy a tirar al aire. Si sale volando es un murciélago. Sergio, desde que yo era teenager me sí, conocí. Sí, claro, tú eres DJ en el Copa, en Nueva York. Claro. En el Copacabana, antes de yo estar en la radio, before I was on radio, cuando todavía solamente hacía discotecas y estaba tocando en el Copacabana, llegó el maestro Sergio George una noche con DLG, exactamente, era con DLG. Sí, con DLG. Con DLG, y ahí fui yo cuando salí de la cabina, le pedí una foto. Yo dije que no. Me dijo que no y yo me regresé a la cabina con la cabeza ya de todo mentiras. De una vez me dijo que sí, me dio un abrazo y una sonrisa grandísima y de ahí comenzamos esa amistad tan bonita y hasta el día de hoy. Así sí, que sí. Sergio, thank you for your friendship, man. Alex, thank you. O sea, you're the best. Uno de lo bueno, papi. Thank you, you're the best. Uno de lo bueno. Yo me defiendo. You're the best. No, you're the best. Thank you. Jay Wheeler. You're the best. He says, well, who's on first? What's on second? Mira, Sergio, ¿quién está en el álbum? Aparte de Jay. No debería mencionar, no sé. No puede. What no, do you think? No quiere. Te doy un nombre. Sorpresa. Te doy uno. Dame uno. Noriel. Noriel, está bien. Noriel en salsa. Sí, man. No te creo, ¿verdad? Yeah. Noriel en salsa. I want to hear that. Yo también. I want to hear that. Noriel en salsa. Sí, man. Ok. Duro. ¿Y es romantic style o rumbera? Romantic style. Beautiful, sí, I love it. Ok. Noriel en salsa. Jay, eso va a ser interesante. Yo, va a estar interesante. De todos los nombres que pensaba, no, jamás pensé que iba a ser. Mira, si quieren hablar con Jay Wheeler y con Sergio George, márcame rápido ahí, prepárame las líneas. Vamos a hacer este par de canciones con mi hermano Jay Wheeler. Jay, we gotta start with this one. Dice así. Háblame de ti, como tú estás. Quisiera verte. Jay Wheeler. En una foto te vi y me dieron ganas de comerte. Live. Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte. Pero me matan las ganas de verte. La curiosidad. Ella es curiosa, una nena estudiosa. A la otra ya la tiene furiosa.

Estar contigo es lo que me hace falta. Seguiré buscándote. Te necesito para curarme el alma. Yo sigo extrañándote. Estar contigo es lo que me hace falta. Sergio. Desde la última vez. Quiero ver. Sensation. A ver, tiene que presentar a la, presenta a la wifey, por favor, ese tema. Baby, háblale ahí a la gente, yo sé que están nerviosos. Ella le da penita. Bienvenida, hola, Tamira, hola. Bienvenida. Muchas gracias, gracias. Saludos a toda la gente linda que está escuchando. Esa canción les quedó hermosísima. Thank you. Hermosísima. Mucho éxito y muchas bendiciones. Amén. Como le dije fuera del aire, les deseo una eternidad juntos. Para siempre. Llenos de alegría, llenos de amor y llenos de cosas lindas en la vida de los dos, ¿ok? Amén, igual para ti. Gracias por eso, gracias por eso. Qué lindos. You guys make a beautiful couple. Thank you. Qué belleza. Ella es más linda que yo. Bueno, imagínate, yo por eso cuando... Cuando vi la wifi mía, yo, chacho, yo cuando la vi, yo dije, la tengo que mangar ahora, que está jovencita y ella todavía no sabe, porque era muy bonita, yeah. Y yo era feíto. Yeah. So, tú sabes, como teníamos, éramos teenager, yo la enamoré rápido. De una vez la enamoré. Muy bien, eso hice yo también. Ahora ya es too late, ahora Sergio, ahora cuando me mira y me dice, ay, ¿qué yo hice? Mi mami, I'm sorry, too late, ya tú firmaste contrato conmigo, ya too late, ya no, okay. Ya no me puedes cambiar. Así es. Sergio. I don't have that problem. ¿Tú todavía? ¿Serio? ¿Cómo así que you don't have that problem? No, yo me quedo como estoy, tranquilo, haciendo música. Así es. Fíjate. Tu relaciones con la música. Totalmente. Ese es tu... 1000%, bro. Ese es tu wifey. Ese es mi wifey. And my husband too. Just in case. Ay, este sería tremendo, mano. Sería tremendo. Ay, hombre. Mira, bueno, entonces, el EP viene ahora para el verano. El plan es para el verano. Sí, 5 canciones. Pero eso va a venir. Ojalá para el verano. Ojalá, ¿no? Pero el plan ahora es La Puerta con Jay Wheeler. La Puerta. Yes. Dale duro. Le vamos a dar. Pero, come on, bro. Dale duro a La Puerta. A La Puerta. Dale duro a La dale Puerta. Dale una patada a La Puerta. Ay, hombre, de verdad que mucho éxito, mucho, mucho éxito en este nuevo proyecto, maestro Sergio George. Te deseo mucho éxito como siempre. Sigue rompiéndola, sigue innovando, sigue creando música para el mundo, música que dura toda la vida. Toda la vida, mano, porque este hombre, ¿tú viste los éxitos que tiene este hombre? Increíble, mano, con razón. Ahora se suma otra más. Esa es la meta de todos los artistas. Claro. Hacer claro. Música para toda la vida. Esa es. Qué belleza, man, qué belleza. Bueno, vamos a despedirnos con la canción, con La Puerta. Y si puede, Jay, me da un cantito en... espérate, sorry. ¡Para mí! ¡Pasó! ¡Mami! ¿Qué es eso? Espérate, un cantito en vivo. O sea, que cante un poquito en vivo. Te voy a dar un... te voy a dar un cantito nada más. Porque mi esposa está ahí. No, mentira. Ay, hombre. Dale, vamos allá con el coro. Sí. Dije que te vayas, queriendo que te quedes. Malito sea el orgullo. Que sé. No puedo decirle esa palabra. Hasta ahí. Bueno, Sergio George, gracias por venir. Gracias a ti. Wheeler. Gracias a ti. Aquí siempre a la orden. Bienvenidos. Mucho éxito. Amén. Y no se les olvide a la gente que está conmigo ahí en sintonía que en tres días, el sábado, comienzo mi celebración de cumpleaños. Por primera vez voy a hacer un concierto en Orlando. Nice. Este sábado, el solazo. Es la primera vez que estoy haciendo un concierto en Orlando. Fíjate que Orlando ha sido uno de los mercados que el programa ha crecido más rápido. Comenzamos hace poquito cuando el patrón Raúl Alarcón adquirió la nueva frecuencia en Orlando y también en Tampa. Orlando y Tampa en lo que fue un meses, la audiencia fue increíble y yo quedé tan agradecido. Yo dije, bueno, vamos a hacer algo. Me demoré un par de años para hacer el concierto. Perdona, ¿sabes? Pero este sábado vamos para el Kia Center. Ya me dice que estamos a... Creo que faltan 2,000 tickets para hacer un sold out. Así que de aquí a 3 días necesito mover esos 2,000 tiquecitos. La gente de allá de Orlando, de Kissimmee, de Tampa. Quiero que eso esté lleno hasta allá arriba.